Soñé con muchas madrugadas, teñida la almohada de un rojo amanecer. Soñé que no te despedías, haciendo poesías para no volver, para no volver. Sentí la música de mil maneras sin saber. Las flores lloran más cuando no riegas mi jardín. De pétalos marchitos, de riñas y de gritos, pidiendo renacer. Y si el ayer y el viento me han traído recuerdos del olvido, para no volver, para no volver. Vendí la música de mil maneras sin saber. Las flores lloran más cuando no cuidas mi jardín. Si no siembras la esperanza, si no riegas el sentir, no saldrá el sol por la casa para tonterías por todas las esquinas, para no volver, para no volver. Te di mi música de mil maneras sin saber. Las noches lucen más cuando tú duermes, para no volver. Pétalos marchitos, de riñas y de gritos, soñé. ¿Está gustando?